cuando Dios hizo los cielos. Cuando Dios hizo los cielos, hizo todo el firmamento. Hizo la luz y los vientos para gozar del consuelo. Santificó con anhelo el día séptimo está. Del árbol, del bien, del mar, del paraíso de Dios. Y en la tierra subsistió el primer hombre, Juan.